Bueno, en el comunicado que sacamos, dejamos reflejado las cantidades de lucha que hoy en día en esta generación, en este tiempo, se están dando. También uno sabe el contexto que uno tiene alrededor, ¿no? Y por eso dejamos plasmado también en el comunicado eso, la lucha de género, la lucha de las mujeres, la lucha como persona para existir y más la lucha que está haciendo la gente consciente para que no llegue la mega minería, el petróleo acá, también es bien fuerte. Para mí es lo fundamental que cuidemos el agua. Y estamos muy preocupados porque sabemos que el Estado no va a parar, que ellos no les importa las generaciones que vienen, no le importa ni las generaciones de nuestra gente pobre, ni a nosotros como pueblo mapuche, ni siquiera a su gente como pueblo argentino. Yo re contenta también haber compartido con la gente, estar compartiendo, que se acerque la gente consciente porque se hace esto. Estamos contentos también. Y ojalá que se puedan despertar más conciencia con estos procesos de recuperación, con estos procesos, con las luchas que se están levantando de la gente que no quiere que llegue la muerte a los territorios, porque los políticos, ellos venden todo. Y esos políticos, bueno, ellos tienen plata, pero hay gente pobre en los barrios, gente con poco sueldo, que no van a tener para comprar una botella de agua, un bidón. Yo nací en un lugar donde hoy en día no se puede tomar agua limpia, se tiene que comprar y es un presupuesto para una persona comprar agua, para tomar, para hacer la comida. Entonces yo sé, nosotros venimos de un lugar que está todo contaminado y todavía la naturaleza ahí todavía sigue existiendo y todavía está pidiendo a grito que le ayuden. A nosotros nos tocó volver aquí y de aquí empezar, de la naciente. Acá estamos muy cerca de la naciente Chubut, que también está codiciada. Y bueno, esto, nosotros decimos que esto, lo fundamental es hacer los procesos de recuperación y tener bien claro a dónde vamos y lo que no queremos también. Y eso es lo que no queremos, que no sigan destruyendo la naturaleza, que no sigan contaminando el agua, que es un bien para todo ser humano, no solamente para nosotros como mapuches, sino para todo ser humano. Y los seres que no pueden hablar, como se dicen, los seres inocentes, que son los animales que no pueden hablar, que no pueden defenderse. Así que por eso uno hace esto. Nehuén nomás, Nehuén, con la lucha, compas, que tenemos que estar ahí fuerte, tenemos que ver con cómo hacemos frentes de lucha, porque el monstruo es muy grande. El capitalismo, las multinacionales, tienen todo el dinero que quizás nosotros no tenemos, pero a veces tenemos más fuerzas que ellos y más dignidad que ellos porque no nos vendemos por unos pesos, como hace por plata. Lo hacemos por la dignidad y el orgullo que uno tiene y por ser humano, más por eso, porque somos seres humanos y pensamos en otras personas también. Así que Nehuén Lamien es que tengan Nehuén y que nuestra gente también. Nuestra gente se está levantando, este es un proceso más, que se suman a otros procesos de lucha, que ya se han levantado. Así que se siga levantando nuestra gente nomás, Nehuén, Nehuén, y que vayamos. Nuestro pueblo está renaciendo, así que hay que levantarse nomás y salir a luchar.